enamoré, me enamoré. Traté de conquistarla con tu amor, me ilusioné. El poco tiempo que ha pasado, conquisté tu corazón. Y ahora que somos dos, andaremos en la vida. Hoy que estamos juntos, nuestro amor es para siempre. Hoy que estamos juntos, que viva el amor. Hoy que estamos juntos, y los dos somos felices. Hoy que estamos juntos, que viva el amor. ¿Y cómo amanece? Junior y Celia, bailando. Y ahora que somos dos, andaremos en la vida. Hoy que estamos juntos, nuestro amor es para siempre. Hoy que estamos juntos, que viva el amor. Hoy que estamos juntos, y los dos somos felices. Hoy que estamos juntos, que viva el amor. ¡Que viva el amor!